Buenas noches, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 26 de abril de 2018. Mi nombre es Ángel Gómez, le doy la bienvenida desde Caracas, Venezuela, y también saludo desde la Ciudad de México a mi amigo y compañero José Miguel Villar. ¿Cómo estás, José Miguel? Bienvenido. Muy bien, Ángel, muchas gracias. Encantado de estar de nuevo en este medio para compartir y hablar de lo que más nos gusta, el fútbol. Sí, señor. Bueno, hoy no nos acompaña Alejandro Latanzi, pero esperemos que ya para la próxima jornada pues ya esté con nosotros. Bueno, mira, José Miguel, pues en orden cronológico, pues lo que tocaría hablar, que no hemos tocado aquí, pues final de la Copa del Rey. El Barça gana su Copa número 30. Bueno, con un Iniesta imperial, ¿qué te puedo decir de Iniesta? ¿Tuviste el partido? No, no lo vi. No No lo vi el viste. partido, vi los resúmenes. No lo viste. Bueno, la verdad que un partidazo. Lástima que el Sevilla no puso tanta resistencia. Estaba un poquito apagado. Sobre todo porque el Sevilla tiene. Yo digo que el Sevilla es como una especie de, digamos, de avión bimotor. O pudiera ser, pudiéramos decir también que es un barco que tiene dos motores. Esos dos motores son Enzonsi y el argentino Banega, que son realmente los que manejan los tiempos ahí en ese mediocampo. Y bueno, pues Valverde planteó un partido donde tanto Busquets como Rakitic, pues entonces borraron del campo literalmente a los dos motores sevillistas. Y no tuvieron respuesta. O sea, el técnico Montella en ningún momento hizo un cambio que pudiera, digamos, darle oxígeno, a ese mediocampo que estaba pues venido menos con esta actitud o con este planteamiento del Chingurri. Bueno, con decirte que para mí el mejor partido que le he visto al Barça en la temporada. Hasta el momento el mejor había sido uno que jugamos contra el Valencia para mí, pero esto, bueno, un partidazo, y la verdad que fue un bálsamo para nosotros después de ese varapalo que representó pues la eliminación de Champions. Necesitábamos algo como esto para levantarnos, ¿no? Necesitábamos un buen partido y la verdad que lo tuvimos, y bueno, con manita incluida, ¿no? Gran partido por supuesto, de Leo Messi y de Suárez arriba. Pero bueno, realmente el hombre del partido fue Iniesta, que se mandó un gol. Ese sí lo dejo haber visto en los resúmenes. Sí, Bueno, un poema, le dan un pase milimétrico y entonces hace una pausa, deja que se desparrame el arquero, lo dribla, lo deja botado y gol. Bueno, la verdad que lo vamos a extrañar mucho al fantasmita, que bueno, es cuestión de tiempo, ya es, digamos, un secreto a voces que se va para China. Pues todos los medios de comunicación tienen la noticia, pero todavía no hay nada oficial. Leía que mañana, perdona que te interrumpa, leí hoy, hace unas horas, que mañana hace una rueda de prensa anunciando Mañana su partido. seguramente, sí, mañana seguramente lo anunciará. Y bueno, él, como es así sentimental, pues soltará alguna lagrimita como la que soltó cuando lo cambiaron y llegó ahí al banquillo, pues entonces tenía lágrimas en los ojos. Es que bueno, esta es su última final. Si España no llega a la final de Rusia, esta es la última final de Iniesta, porque lo que queda es la Liga, que bueno, son simplemente partidos para llegar en este momento lo que falta, la cuenta da que con un punto más somos campeones, pero Así como final en sí, esta fue la última del habría Fantasmita. sido la última, sí. Por lo Exactamente. menos en territorio europeo, ¿no? Porque nadie sabe qué pasaría de donde vaya, ¿no? Claro, pero hablamos de las grandes ligas. Lo otro que, bueno, cuestiones que hay que comentar, pues, hubo lo de siempre, que para mí es lamentable, pues, pitadas al rey, pitadas al himno. De alguna manera hubo una competencia entre las dos aficiones, porque mientras la del Sevilla hacía el famoso lololó del himno, que sabemos que no tiene letra, pues entonces lo culé, o por lo menos una buena parte de los culés pitaban, y entonces el sistema de sonido del estadio lo que hicieron fue ponerle bastante volumen al himno para aplacar pues ¿cómo se llama? Los sonidos, ¿no? Las pitas. Otra cosa que también lo reseñaron bastante la agencia noticiosa y los canales de televisión fue que a la entrada de donde estaban requisando al público, pues entonces no dejaban entrar ni camisetas amarillas, ni ¿cómo se llama? Pancartas de ningún tipo. Las esteladas, sí, la famosa, perdón, las famosas esteladas sí la dejaron pasar, pero lo que fuera, digamos, que tuviera tinte político, como son las camisetas amarillas, pidiendo la liberación de los políticos que están en prisión, etcétera, todo eso fue requisado y no dejaron pasar nada de eso. Y bueno, por supuesto que hubo más que de uno que protestó, pero bueno, esto es potestativo pues de la seguridad. Por lo demás, bueno, el escenario pues es imponente, ese Wanda Metropolitano pues realmente es una belleza. Pero hubo un detalle que no me gustó, y es que al final, cuando llega el momento de entregar la copa, pues entonces la arquitectura del lugar, las autoridades, el rey y el presidente de la federación, etcétera, estaba también Bartomeu, estaba también el presidente del Sevilla, etcétera, todas estas autoridades estaban en un palco que queda, digamos, en un segundo nivel. No es como otros estadios que tú tienes una escalera que va directo desde el campo de juego hasta arriba, ¿me explico? Y entonces, que se acostumbra en otros estadios, pues todo es bueno, que primero los árbitros, después el equipo perdedor y por último el equipo ganador, pues entonces van caminando por esa escalera, saludan las autoridades y entonces el último es el capitán, que es a quien le entregan la copa. Esto no se hizo así porque no había manera de hacerlo, físicamente no había manera de hacerlo. Entonces, lo que hicieron fue que, bueno, primero los árbitros, después el capitán del Sevilla y después Iniesta solo, entraron como por un pasillo así, que es como si fueran para el túnel de vestuario, pero en realidad iban era hacia un ascensor que lo llevaba hasta el nivel superior, y entonces ahí en el nivel superior bajó las escaleras hasta llegar donde el rey. Entonces, me pareció un poquito, no sé, descafeinado, ¿no? No sé si es la palabra, ¿no? Sí, le faltó la vistosidad que tiene la otra, exacto, el otro protocolo, ¿no? Exacto, porque estaba entonces todos sus compañeros en la grama abajo, esperándolo, y él pues arriba recibió la copa y la levantó él solo, no había más nadie. Entonces, es un poquito, sí, anticlimático, un poquito, ¿no? Extraño, un poquito extraño. Entonces, lo que alguien sugirió fue, porque bueno, ojo, la Champions del año que viene, la final se juega ahí, ya está confirmado. Está confirmado, bueno, ojalá cambiara el protocolo, no sé, el año que viene qué pasará, ¿no? Entonces lo que alguien sugirió fue, bueno, pero entonces hagan como se ha hecho en otras oportunidades, en otro tipo de competencias, pues que se monta rapidito una especie de tarima en el propio gramado, ¿verdad? Y todo se hace en el gramado, pero entonces había quien decía, bueno, pero es que el rey no va a querer bajar hasta el gramado, entonces, porque se expone a que lo piten y tal. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? La tradición es que el rey entrega la copa. Entonces, claro, si el rey no quiere bajar hasta el gramado, pues todavía no hay solución. Pero bueno, en la Champions ya no está el rey. Entonces, en la Champions lo que está es el ¿cómo se llama? El presidente de la UEFA. Este amigo Infantino. No, ese es el de la FIFA, el de la UEFA. Perdón, Infantino es el de la FIFA, tienes toda la razón. No tengo el nombre ahorita del de la UEFA. A mí se me escapa también, creo que no. Bueno, estoy seguro. Ok, eso lo buscamos después. Pero entonces, bueno, aparte de eso, pues bueno, una bonita final, repito, un extraordinario partido. El Barça funcionó como un reloj, el Sevilla no tuvo respuesta a ese planteamiento pues preconcebido pues del Chingurri de anular a sus dos motores. Y bueno, el técnico Montella yo creo que tiene las horas contadas, por lo que se ha hablado por ahí. Bueno, al terminar el partido, pues se fueron para Sevilla, Y el amigo Montella, pues, recibió lo suyo porque los aficionados lo estaban esperando, tanto él como al resto de los integrantes del equipo. Pues le dieron unos cuantos insultos allá en la estación del tren. Y el amigo Montella agarró de una un avión hacia Milán. Ignoro si con pasaje de vuelta. Sí, porque uno de los, bueno, de hecho el presidente Castro del Sevilla, pues entonces dijo de que, bueno, de que pedía disculpas a la afición sevillista, etcétera, etcétera, mal partido el Sevilla, y que había que tomar medidas. Y entonces, bueno, sabemos por dónde se rompe la soga, aparte. Sí, el Sevilla ha estado bipolar este año y hay dos cosas que deben herir mucho la afición. Esta, por supuesto, porque se ve un equipo diluido totalmente sin garra, y el 5, la manita que le metió el Betis. Esas cosas pesan muchísimo Sí, allá en Sevilla, ¿no? sí, sí, sí, sí. Bueno, Entonces, cómo le dieron a Cristóbal Soria con eso pobre en el hombre, ¿verdad? chiringuito? En el chiringuito hasta le sacaron una vela de estas de las tortas de niños, una vela que tenía un 5. Y entonces, bueno, como tu equipo se la pasa coleccionando manitas, pues yo te traje aquí una vela para que le aplaudas con el número 5. Bueno, pobrecito. La verdad que el amigo Soria sufre el sevillismo. Bueno, nada, pues entonces el primer título de dos que vamos a ganar este año, no podemos decir de que nos consuela, porque realmente lo de la Roma fue muy doloroso. No por perder, porque perder se puede perder con cualquiera. La cuestión está en cómo se perdió. Bueno, de hecho, ese partido trajo algo de mar de leva porque alguien de la directiva, que en esa directiva, pues no es. El Barça en ese sentido institucionalmente es distinto al Madrid, pues en Madrid hay una voz omnímoda y omnipotente y omnipresente que es la de Florentino y prácticamente más nadie, ¿no? En el Barça hay todo un organigrama. Con múltiples ejecutivos que muchas veces no están de acuerdo, y entonces alguien que no está identificado quién le filtró a un medio de comunicación catalán que si antes del partido, ¿okay? Que si no ganaba la Copa del Rey, podía tener problemas de continuidad el amigo Valverde. Rápidamente salió Bartomeu a desmentirlo, etcétera, pero eso parece que trajo molestia a nivel del vestuario, y trajo molestias por supuesto al propio Chingurri, que me imagino que se ha estado pensando directamente si continuar o no, aunque yo creo que exceptuando pues el partido de Roma, que obviamente él tiene una buena cuota de responsabilidad por no saber hacer los cambios a tiempo y por no saber hacer los cambios correctos, por ambas cosas. Pero aparte de eso, yo creo que se ha ganado bastante crédito para la temporada que viene, porque, bueno, seguimos invictos en ligas por ahora, estamos a un punto del doblete, y entonces, mira, para un técnico, digamos, que viene de un equipo, con todo el respeto, menor, pues entonces yo creo que lo ha hecho demasiado bien. Demasiado bien. Sobre todo hay que recordar cómo empezamos la temporada. Nosotros empezamos la temporada recibiendo el palo del Real Madrid, que nos ganó los dos partidos eso de Supercopa. Luego el palo de Neymar. Se quedó digamos, esa banqueta que tenía tres patas, se quedó sin una pata. Y entonces empezó a fallar el equilibrio. Y el Chingurri, a base de trabajo, a base de normalidad, de humildad, de no tratar de ser más que nadie, de no tratar de ser una estrella en la rueda de prensa, mucho menos, sino haciendo su trabajo, que incluye, por supuesto, comunicarse con los periodistas, lo ha hecho de una manera, yo creo que excelente, y bueno, ha normalizado el vestuario, ha sabido apagar los fuegos que había. Le ha dado, a diferencia de Luis Enrique, le ha dado oportunidad a varios canteranos. quizás no tanto como a mí me gustaría, yo soy mucho de la cantera, pero bueno, algo ha hecho, sobre todo en Copa le dio bastante oportunidad a canterano. Yo pienso que su gran falla ha sido que, al igual que Luis Enrique, se ha enamorado de André Gómez. Yo creo que ya ese, ¿cómo se llama?, ese noviazgo ya se terminó, pero durante tres cuartas partes de las competiciones ha estado insistiendo con el portugués, que ojalá se vaya pronto. Pero bueno, aparte de eso, y bueno, y repito, de la falla en Roma, yo pienso de que se ha ganado continuar la temporada que viene, y bueno, ojalá sea así. No sé, desde la acera de enfrente, ¿cómo ves tú la temporada del Barcelona? Muy buena, te lo comentaba yo en alguna conversación que tuvimos. Impecable en Liga, entendiéndose que es una competición muy larga, en donde es natural que haya baches, pero el Barcelona se las ha arreglado para que esos baches no representen sino perder dos puntos en la peor de las circunstancias, y el paso por la Copa del Rey pues fue a ritmo de vencedores, o sea, un poco con cantera o sin cantera, con jugadores regulares y con gente del banco, del banquillo, terminaron ganando la Copa en una exhibición de buen fútbol, a un equipo que no es un equipo menor, a pesar de que jugó como tal. Entonces, creo que la temporada de Valverde en el banquillo es de aplaudir. Su paso también por la Champions fue muy bueno, hasta el tropezón en Roma, que nadie lo vio venir, la plantilla entera no lo vio venir, Valverde no lo vio venir, y bueno, pues en el fútbol pasa. Tú sabes que yo creo que ni siquiera los propios aficionados de la Roma lo veían venir. No, yo creo que fueron allí a ver a Messi. Sí. Y yo digo, bueno, viene el mejor jugador del mundo, vamos a ir a verlo. Y sí, resultó que le salió bordado. Sí, sí. Entonces, no quita esto, sin embargo, hablando de la Roma. La Roma es un equipo con garra, ¿sí? O sea, no jugó bien el fútbol el otro día contra el Liverpool, pero en los últimos 10 minutos le hicieron dos goles que lo ponen... Sí, ya vamos a hablar de ese partido. Pero ok, listo, me refiero a que no le ganó un cualquiera. La Roma es un equipo rocoso, un equipo con mucha energía, y que le supo hacer un buen partido al Barcelona, y que el Barcelona no lo gestionó bien, pero es su única mácula, creo yo, en los meses que van desde septiembre para acá, ¿no? Agosto tuvieron dos pecadillos que nos dieron la Supercopa a nosotros, ¿no? Pero de ahí en más la marcha ha sido impecable, ¿no? Aplausos para Valverde por la gestión del equipo, un equipo que parecía, como bien apuntas tú, disminuido por la salida de Neymar, ¿no? Entonces, sí, y con esta filtración que yo comenté, que hubo antes del partido de Copa, se ha demostrado que el ¿cómo se llama?, el vestuario está íntegro con él. Lo están apoyando un 100%, sí. Y eso es algo muy bueno, porque bueno, realmente se lo merecen, ¿no? Okay. Y otra cosa de la que se habla poco, y okay, no es mi parroquia, pero igual lo observo, es la consolidación del liderazgo de Lionel Messi en la plantilla. Es una mano muy suave, una mano muy tranquila, no se nota mucho, pero cada vez más, no solo en el juego, sino fuera del juego, todo se aglutina alrededor y por las órdenes. No quiero decir las órdenes, ¿no? Pero donde él mira, todos miran, ¿no? Bueno, y ahorita eso, con el retiro de Andrés Iniesta, pasa a ser el primer capitán. Claro, va a tener más responsabilidades, y una de las responsabilidades que va a tener, que hasta ahora no lo ha hecho, es que va a tener que hablar más con los periodistas. La Pulga no es muy de estar dando declaraciones. Él de vez en cuando da entrevistas, pero sobre todo a medios de comunicación argentinos. Ahorita, como primer capitán, va a tener que enfrentar a los micrófonos, y bueno, vamos a ver cómo le va, porque él no es así de estar dando muchas declaraciones. Él es más bien retraído. Es de pocas palabras. Sí, sí. Pero bueno, muy bien, hablemos del siguiente tema. Siguiente tema, semifinales de Champions. Entonces, el primer partido, que no sé si lo viste, pues Liverpool 5, Roma 2. Yo vi, fue el segundo tiempo. Sí, vi buena parte del partido. la verdad es que el primer tiempo fue muy divertido. El Liverpool jugó muy bien, y ese juego muy bueno se tradujo en goles y en buenas jugadas. Salah es un tipo que está en estado de gracia en este momento. ¡Qué todo crack Salah! Sí, que por cierto no celebraba los goles porque él fue jugador de la Roma. Él venía de la Roma, efectivamente. Entonces lo compró el Liverpool a precio de ganga de la Roma, que también eso, es un tema que parece que Klopp manejó en su momento, qué refuerzos quería, y bueno, lo que haya sido, se vio en el campo perfectamente bien. El tipo metió dos goles y dio dos asistencias de gol, y salió a los 60 minutos porque creo que Klopp dijo, déjame guardarlo, no se me vaya a cansar mucho. Sí. Y se notó su salida. Después de la salida del segundo tiempo, la Roma, no sé si él no pinta nada en defensa, pero no sé si su sola presencia ya intimidaba, ya preocupaba la defensa de la Roma, cuyos contenciones y laterales se soltaron un poco después, y lo que les dio como resultado los dos goles con que cerraron el partido, ¿no? y que son dos goles que pueden ser una bocanada de oxígeno, porque es una situación bastante parecida a la de la eliminatoria con el Barça. Nosotros el primer partido, pues bueno, íbamos ganando 3-0, la Roma anotó su gol, después nosotros anotamos el cuarto, y ese golito que anotaron de visitante les valió la clasificación después, porque les bastaba con ganar 3-0. Bueno, nadie pensaba que iban a ganar 3-0 y ganaron 3-0. Entonces, ahorita la situación es parecida, porque esos dos goles pueden pesar una tonelada a la hora de que si ellos en el partido de vuelta en su casa juegan con el cuchillo entre los dientes como jugaron contra nosotros. En el partido contra el Barça, prácticamente todas las segundas jugadas, todos los balones rebotados, todo absolutamente los ganaba la Roma. Estaban con un estado físico en primer lugar, porque presionaron arriba durante los 90 minutos. Yo cuando vi eso, yo dije, bueno, nada, esta gente al minuto 46 ya están reventados. Pues no, siguieron todo el partido presionando, que yo no sé dónde sacaban pulmones. Y después, una actitud mental, una preparación psicológica impresionante. Si ellos pueden repetir esa actitud y esa preparación en el partido de vuelta, el Liverpool que tenga cuidado, porque claro, el problema es que el Liverpool tiene un tridente que son Mané, Roberto Firmino y Salah, que bueno, le hacen goles al más pintado. Entonces, con que haga un golito de visitante, yo creo que están bastante tranquilos. Pero bueno, vamos a ver, yo pienso de que la Roma se va a dejar la piel en el campo, como en el partido anterior que estoy comentando yo, y vamos a ver un partido muy emocionante. No sé si vamos a ver muy buen fútbol, pero sí vamos a ver un partido emocionante. Eso sí, la Roma tiene que, ¿cómo se llama?, ajustar su defensa, porque esta defensa, partner, demasiado blandita en este partido. Muy blanda, les entró agua por todos lados, ¿no? No parecía, otra vez pasa lo mismo con la Juventus, son dos equipos del tope de la tabla en Italia y no parecen equipos de tradición italiana. Las defensas, sí, nombres, pero después el sistema de juego, el defensa, entra todo el mundo por donde quiere, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo de Salah en el segundo tiempo, lo poco que yo pude ver, bueno, tenía una autopista por la banda derecha. Le daba vueltas al lateral cuantas veces le dio la gana. Bueno, los dos goles vinieron servidos de ese lado. O sea, hay algo raro ahí o atípico de los equipos italianos de primer nivel, en donde las defensas, pues, amén de algún nombre, que el índice me viene a la mente, lo que sea, pero son nombres, no son sistemas, ¿no? Sí. Antes eran cuatro desconocidos y no pasaba un balón por ahí. Hoy día son cuatro figuras conocidas o tres y pasan balones como se les antoja, al contrario. Bueno, entonces, pues está servida la mesa. Vamos a ver qué pasa en el Olímpico de Roma y en el otro partido de semifinales, que me imagino que no te perdiste, Bayern de Múnich 1, Real Madrid 2. Yo tampoco me lo perdí. A ver, ¿qué me puedes comentar tanto de la alineación, que dejan fuera a Benzema, dejan fuera a Bale, dejan fuera inicialmente a ¿cómo se llama?, Marco Asensio, y apuestan por Isco? ¿Cómo te pareció la alineación? ¿Cómo te pareció el planteamiento de Zidane? ¿Y ¿Qué te dejó el partido? Sí, bueno, a mí la alineación de Zidane me gustó al principio. Yo no, digamos, ya basta de Bale y basta de Zidane, de Benzema. Hay que tener personalidad, hay que decirle, sí. Mira, Benzema, a mí no me importa, publica el videillo. Ya está, ya yo hablé con mi esposa, ya yo hablé con mis hijos, ya todos lo saben, así que ya no me puedes extorsionar más, tú vas para el banquillo, ¿eh? Y fue al banquillo y aún así pues todavía lo sacó, creo que muy inteligentemente al final, ¿no? Pero bueno, la alineación de entrada me gustó. ¿Cómo se llama? El Bayern salió a arrollar, ¿no? Y lo logró. La verdad sea dicha, arrolló al Madrid después de los primeros minutos de escarceo, logró arrollarlo y convirtió el primer gol en función de ese ímpetu que trajo. Bueno, pero primero hay que hablar de que muy tempranito se lesiona a Arjen Robben. Pesó, yo no sé qué tanto haya pesado. Arjen Robben, sí, es un tipo rápido por la derecha del equipo. Pero lo que pasa es que claro que es un hombre que siempre hace la misma jugada, pues a pierna cambiada se viene hacia el centro y bien sea que hace el pase o que dispara con la zurda excelente que tiene, pero yo creo que un Arjen Robben en buena condición en todo el partido hubiera influido mucho en que Marcelo no hubiera podido subir como subió. Sí, quién sabe. No es lo mismo que el jugador que lo reemplazó, que es Thiago, ¿no? Sí. Entonces, listo, sí, se les anuló ese muy temprano del partido y creo que el planteamiento con que Henkel salió al principio, pues se le cae a los 5 minutos de haber empezado. Bueno, y ahorita vamos con la polémica. También hay una jugada temprana que que yo digo que es penalti y tú dirás que seguramente que no, que es cuando llega el amigo Carvajal y le entra por detrás a Lewandowski, quien va al suelo. ¿Cómo viste esa jugada? Porque vi repeticiones parciales en el chiringuito, no aquí los canales de televisión no. Como te digo, en el momento de hubo la jugada me la perdí y ya no hubo repetición. Aquí no le regalan mucho repeticiones a uno. Por lo que vi, efectivamente, Carvajal se apoya en el hombro de Lewandowski desde atrás como para saltar con él. ¿Sí me explico? Pero Carvajal es mucho más chico que Lewandowski. No, perdón, es que no estamos hablando de la misma jugada. Esa jugada que estaba hablando del apoyo, voy a hablar después de ella. Esta jugada que yo estoy hablando fue como en el minuto 2 o 3, que sí. viene, digamos, de manera lateral, viene desde la punta izquierda hacia el arco, sí. Lewandowski, y le entra por detrás Carvajal, donde aparentemente lo empuja y también se ve que le da un rodillazo, le da rodilla con rodilla, pero por detrás. Entonces, la polémica está en que si fue o no penal. Obviamente no fue penal porque el árbitro no lo consideró. Pero, ahí está la polémica y ahí están pues los amantes de la... ¿Cómo se llama? Del antimadridismo, de la intriga. Yo tengo algunas entradas en ese en ese club. Sí. Porque es que, partner, es que es desesperante. Yo quisiera saber, yo por más que hago memoria, yo no recuerdo ninguna incidencia en ningún partido importante. Seguramente habrá pasado. Pero en un partido como esto, de cuarto de final, de semifinal o de final, yo no recuerdo ni una sola vez que el Real Madrid haya perdido un partido o haya quedado eliminado por deficiencias arbitrales. Yo no sé si tú lo recuerdas, pero yo no lo recuerdo. En cambio, lo contrario, sí tengo muchísimos ejemplos. Muchísimos. Pero tengo un catafán de ahí de ejemplos. Entonces, de ejemplo. No recuerdo tampoco. Este fue uno, en la que tú estás mencionando es otra, que es que le están haciendo un pase desde la punta derecha. El amigo Lewandowski trata de saltar y hay un problema, como dijeron el chiringuito, que es que no debería estar marcando Carvajal a Lewandowski. Debió estar Ramos, y entonces como este muchacho es más bajo que él, pues entonces lo que hace es que lo agarra por un hombro y de alguna manera le impide saltar. Eso también es obstrucción, no le permite rematar y para mí es penal también. Entonces son dos penales que habría que pensar en él, ¿no? Por supuesto que él hubiera, y después tú dices, bueno, ¿y si después lo falla? Bueno, pero es que no tuviera oportunidad de chutarlo, ¿no? Hay un tercero que sí, yo creo que no es penal en ningún caso, que también lamentablemente estuvo involucrado Carvajal, que es un balón que le pega en el hombro y obviamente pues ahí no hay mano, ¿no? A diferencia de Cristiano Ronaldo, que cuando le hacen un pase, él dice que le pegó en el hombro, pero entonces debe ser que él tiene un hombro que mide como 30 centímetros, Es porque... bien sabido, la anatomía de Cristiano es diferente a la de los demás. Sí, Entonces su hombro se entonces... prolonga. El hombro le llega hasta el codo, entonces, sí, es una mano descarada y ahí sí el árbitro estuvo bien porque anuló el gol. Que de todos Bueno, modos pero... el remate fue muy bueno, por cierto, porque nada más bajó el área, le dio por la zurda y adentro, ¿no? Pero Sí, señor. evidentemente había habido mal, Sí, ¿no? señor. Pero bueno, es que este tipo de cosas son las que yo digo que no le hacen falta al Madrid, porque el Madrid con el equipo que tiene, con los futbolistas que tiene, que son todos internacionales, etcétera, no debería estar necesitando de este tipo de, vamos a llamarlo fallas para no llamarlo ayudas, para ganar los partidos. Pero bueno, es que lamentablemente se producen, como se Se producen, pues producen, entonces ahí sí. está Alejandro, tú dirás, si el yo club soy. antimadridista pues empieza pues a funcionar. Entonces, bueno, ¿qué te Pero puedo bueno, decir? a ver qué te digo. No puedo, o sea, no tengo argumentos contra eso. Te digo, no vi la primera jugada a la que hace referencia. Tú eres una persona que sabe de fútbol y comenta las cosas como lo ve, con cierto sesgo muchas veces, pero mira, tú dices que hay penalti y tengo que creerte que viste un penalti ahí, ¿no? Claro, el tema es que si se tiró o no se tiró. Entonces, Y es la ley algo terminó. parecido, es el criterio, aunque la jugada no es igual, pero es algo parecido a lo de la jugada aquella de Benatia con Lucas Vázquez, ¿no? Entonces, ¿se tiró Lucas Vázquez o no se tiró? Digamos, yo nunca voy a criticar al delantero que cuando siente el contacto se tira, No, porque claro. eso es un recurso del delantero. Lo que yo critico es que cuando el defensa ni te toca y está a varios centímetros de ti, tú hagas el piscinazo. Eso sí lo voy a criticar, pero en este caso Y caben hay las dos las dos ideas que has posibilidades. dicho. Hay la posibilidad de que sintió el contacto tanto de las manos de Carvajal en su espalda como de la rodilla en su rodilla y se dejó caer. Como hay la posibilidad también de que el impacto haya sido lo suficiente para poderlo Como para tumbar. derribarlo. Yo no sé, te soy sincero, yo no sé si este tipo de jugadas van a ser revisables a nivel del VAR, porque yo no sé hasta qué punto el verlo en repetición pueda cambiar la opinión del árbitro. Yo creo que este tipo de jugadas van a seguir pasando Y van a seguir siendo controversiales. y van a seguir siendo controversiales porque es diferente de poder apreciar, por ejemplo, un fuera de lugar o una falta si es fuera del área o dentro del área. Que ahí sí el VAR ayudaría. Pero en este tipo de cuestiones, que donde juega la subjetividad, bueno, el contacto es lo suficiente o no es lo suficiente. El VAR yo creo que no te va a dar elementos para definir eso. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Esperemos Yo que sí. lo que sí sé es que si hubiera habido VAR, y bueno, y volvemos a lo hubiera, es verdad, pero si hubiera habido VAR, la vitrina del Madrid tendría tres Champions de menos. Hay videos ahí que demuestran que los equivocados, efectivamente. Bueno, volviendo a Bueno, este a ver, partido, entonces, ¿cómo viste el partido? ¿Cómo no. viste el planteamiento del Madrid? ¿Cómo vino de atrás? Háblanos un poquito. Sí, de nuevo, a falta de juego, y creo que el Madrid no tuvo mucho juego, honestamente, sacaron la casta y el instinto goleador, llámalo como tú quieras, ¿no? Marcelo, convirtiendo el segundo en el filo ¿cómo se llama?, del descanso, fue un mazazo psicológico para los del Bayern, que habían estado dominando durante todo el primer tiempo, y en una pelota le llega después algunos rebotes y un pase, logra insertarlo en donde no podía llegar el arquero del Bayern, ¿no? Entonces, eso creo que fue un peso importante que se llevaron al vestuario, y ya cuando salieron, siguieron insistiendo ¿cómo se llama?, en el esquema. Las cosas parecían no diferir mucho, pero entonces el Madrid se acordó que sabe jugar al contragolpe. y poco Bueno, su equipo perdón lo que te hace tanto como interrumpa, ellos. perdón que te interrumpa. Aparte de la lesión de Robin, hubo otra lesión de un jugador importante, que es el central Boateng. Pero fue Sí. sustituido por Zule, que Zule no, o sea, no canta mal las rancheras tampoco, Sí. Bueno, pero no tiene la yo lo experiencia asusté. de Boateng, ¿no? Pero no pesó en el tema del gol, por ejemplo. O sea, De hubiera estado verdad, Boateng, de hubiera estado verdad. que fuera la rapidez de Lucas y de Asensio, liquidó la situación. El balón lo pierde el Bayern en el centro del campo y no fue Zule quien lo perdió, ¿no? Es Fue un verdad. mediocampista. Mira, No me acuerdo quién ¿no te fue. parece que Isco fue prácticamente un cero a la izquierda? Nulo, totalmente. Nulo, argumentan ahora que se lesionó el hombro y realmente va a estar, no va a jugar en el partido de vuelta, tiene un esguince del hombro. Si eso fuese cierto, pues podría justificarse la baja de rendimiento, pero me estoy acordando ahora de Franz Beckenbauer no era un esguince, fue un brazo roto Se le jugando. salió el hombro. Se le salió el hombro, no fue un esguince, se le salió el hombro completo, con el brazo pegado del pecho, hizo que Alemania ganara ese famoso partido de fútbol, ¿no? Entonces, yo creo que hay Sí. niveles, ¿no? Sí, la Y verdad es Isco, pues, no sé, ralentizó el juego en muchas oportunidades. Yo esperaba que retuviera balón, no lo retenía por mucho tiempo. El Madrid se cansó de perder balones en la media, especialmente Isco. Y Kroos, Casemiro barrió todo lo que tenía que barrer en el centro, como es su costumbre, y cogió una amarilla que más bien debió haber cogido Carvajal. ¿Sí? Mira, algo que se me olvidó comentar. A mi Sí. manera de ver, Sergio Ramos no debió jugar este partido. Por lo del famoso, bueno, es lo que había dicho, tema extra cancha. Sí, porque él, recordemos que en el partido de la Juve Ajá. estaba en el túnel de vestuario, donde no está permitido. Un jugador que está suspendido tiene que ver el partido íntegramente en la tribuna. Y recién cuando termina el partido es que en todo caso puede bajar, pero él estuvo el segundo tiempo, buena parte del segundo tiempo, en el túnel de vestuario, inclusive al terminar el partido pasa por el, ¿cómo se llama? Va por el césped y después que hubo un rifirrafe ahí con los jugadores de la Juve en el túnel de vestuario vuelve a estar ahí. Entonces, Él entró a pelear, por cierto. han debido, lo correcto hubiera sido que eso hubiera formado parte del acta arbitral y no hubiera jugado Sergio Ramos este partido, pero bueno, yo creo que igualito ganaba el Real Madrid porque no, claro, la presencia de Sergio Ramos es muy Ah, hace importante. diferencia. Hace diferencia en la Yo creo que plantilla. si Sergio Ramos hubiera estado en ese partido de la Juve, otro gallo hubiera cantado, ¿no? Porque, bueno, no es el tema de hoy, pero bueno, la Juve le pasó por encima al Madrid en el Bernabéu. A Así ver, es. ok, entonces partido de vuelta, miércoles a las 2:45 hora de Caracas. Sí, Perdón, quiero hacer. martes, Sí. 1 de mayo, día Sí. feriado aquí en Venezuela, no sé si también en Sí. México. Sí, el 1 de mayo feriado aquí Ok, también. 2:45 y el miércoles 2 de mayo, 2:45 de Caracas, Roma, Liverpool. Sí. ¿Cómo te imaginas ese partido de vuelta? Muy, muy complicado porque, uno, el Bayern va a venir a por todas. Dos, la plantilla nuestra está debilitada de personal en defensa. Está fuera Nacho, está fuera Carvajal, dos jugadores que podrían haber hecho, bueno, para Carvajal en su posición natural, el lateral derecho, no va a estar, está dos Ya o tres está semanas fuera. confirmado que no va a estar. Ya está confirmado, 2 o 3 semanas fuera. Nacho no está recuperado O sea que todavía no va a cometer penal, pues, Carvajal en ese partido. No va a estar. Entonces, a mí me preocupa mucho porque no creo que Zidane salga con la idea de poner a Lucas Vázquez de entrada de lateral. Oye, sí, Lo hizo, lo hizo. Eso ese fue inclusive. un ataque de entrenador que yo me quedé. Pero, ¿sabes qué? No lo hizo mal. No lo hizo mal. Le dio mucha guerra a Ribery, pero al final terminó más cansado Ribery por la edad, sobre todo, pero le dio batalla a Lucas Vázquez. O sea, el chaval es un gran futbolista y polifacético, multifuncional, Polifuncional. pues. Ah. Pero no creo que si le dé un ataque de esos raros, ahora ponerlo de entrada ¿Quién de lateral. hay? ¿Qué candidato hay para jugar esa posición? Mira, está a Kraft. foie gras, como quieran que lo llamen, y pare usted de contar, no tenemos más, no tenemos más. ¿A quién vamos a poder? No hay un tal Vallejo. Vallejo, pero no funciona el lateral, entonces, pues, ¿qué veo yo que no funciona el lateral? Entonces, ¿qué tendría que meter? A Ramos, para que se acuerde sus tiempos viejos jugando de lateral, y meter a Vallejo de central, no sé. Y Nacho tampoco llega, ¿no? Nacho no llega, Nacho okay. No, bueno, dicen que ya estaba entrenando, pero creo que no llega. Entonces, yeah. Pues Vallejo será, y no sé dónde lo querrá poner entonces, ¿cómo se llama? Zidane, a lo mejor lo pone lateral, no lo sé. Pero se ve complicada la situación, sobre todo porque el Bayern va a venir a por todas, sabe que metiendo un gol se mete otra vez en ¿cómo se llama? Mira, en competencia. Una vez yo me acuerdo que él hizo un experimento con Casemiro de central y no lo hizo muy bien, que digamos. No, no creo que se ponga, no creo que le dé tanto el ataque, ¿no? De entrenador. Sí creo que va a salir rápido a tratar de meter goles. Porque eso le pone la cuestión más cuesta arriba al Bayern, pero sabemos que cuando el Madrid se despega adelante, deja huecos importantes atrás. Entonces, es un juego que está muy complicado, sobre todo por la ausencia de efectivos en el lado derecho. Llorente okay. es una solución, pero perdón, no, Vallejo es una solución, pero es un chico que no está contrastado por ahorita y funciona mucho más, según yo, de central que de lateral. Entonces, vamos a ver con qué alineación se presenta, ¿cómo se llama? ¿Qué alineación se presenta Zidane para? Bueno, la gran ventaja es que ganaron de visitante y marcaron dos goles de visitante. Eso es una gran ventaja. Sí. Entonces, pueden darse el lujo de perder hasta por 1-0 y igualito pasa. Y todavía pasado. Bueno. Pero un mejor desempeño, pero igual es un partido que me deja muchas inquietudes por la falta de plantilla en este momento. No veo jugando, como no se ponga adelante rápido el ¿cómo se llama? Madrid, no veo Bale, va a ver desde el banquillo como lo he estado viendo en los últimos partidos. No veo nada para el Bale. Ok. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa con estos partidos de vuelta y ahí ya se definirá pues los dos finalistas que se va a jugar en Kiev la final. Sí. Bueno, partner, tú querías hablar algo de la final de la Conca Champions que la tuvimos en estos días. Sí, ayer se jugó la final de la Conca Champions entre el Toronto Football Club y el Club Deportivo Guadalajara, mejor conocido popularmente como las Chivas Rayadas de Guadalajara aquí en México. Probablemente el equipo más popular o más aficionados de México. Yo pensaba que era el América. El América tiene más cartel, pero creo que tiene más aficionados en las Chivas, sobre todo estratos sociales más populares. O sea que sí. haciendo un comparativo, por ejemplo, con el fútbol argentino. Las Chivas es Boca Juniors y el América es River Plate. Tal cual, la pintaste completa. Okay. El exacto parangón, ¿no? Entonces, es un equipo con mucho arraigo popular, un equipo que ha tenido cualquier cantidad de problemas desde el punto de vista de quiénes son los dueños, venían de... En fin, hay toda una historia ahí detrás. Finalmente, el dueño Chaco Ciudad es una sociedad deportiva, pero es un empresario, se llama Jorge Vergara, y a Vergara se metía mucho en el tema futbolístico, no siendo su fuerte, y tuvo un carrusel de malos resultados y de directores técnicos. Creo recordar que uno de ellos fue Johan Neeskens, el mítico holandés que estuvo en el Barcelona. Efectivamente, sí. Contrató a la academia Johan Cruz para que viniera a asesorarlo en cómo montar la plantilla y todo lo demás, y ves que fue, ¿cómo se llama?, su director técnico por un tiempo, pero no aguantó. Se trajeron después otro holandés, no recuerdo el nombre, y finalmente deshicieron ese contrato. Por ahí pasó, ¿quién no ha pasado? 10 o 12 directores técnicos en el tiempo que yo tengo en México, que ya son 14 años. Bueno, yo creo que próximamente va a tener por ahí a... a un técnico de cartel que es Montella. Ese va a estar sin trabajo muy pronto. Pero le entro el trapo, ¿no? Entonces, equipo, para que nuestra audiencia tenga una idea, es el equivalente al Atlético de Bilbao en México. Juega única y exclusivamente con jugadores, en este caso mexicanos, y además mexicanos por nacimiento, no admite naturalizado. Entonces, eso tiene jugador mexicano, es totalmente competente y muy bueno, y ahí está la selección que llega, ¿a dónde llega? Es una selección que puede estar entre las 15 mejores del mundo, pero eso le pone muy difícil la contratación de jugadores dentro de México, porque los dueños de las fichas de los jugadores mexicanos saben que él no tiene más remedio que contratar, o se limita a contratar jugadores mexicanos y le encarecen las fichas a los jugadores que él busca, más que a otros equipos. Entonces, eso es un tema con el que... Entonces, la historia reciente de las Chivas es que, por ejemplo, no ganaban tanto en el equipo nacional desde 1962, una barbaridad de ese estilo. Jamás habían participado en un mundial de clubes, no habían ganado la CONCACAF, la CONCACAF Champions, y en las incursiones que han hecho como club en ligas como la Suramericana en su día, cuando estábamos invitados, y la Libertadores igualmente, pues no avanzaba mucho más allá de las eliminatorias, octavos, cuartos, no iba más allá. Esto es para ellos un gran triunfo. Hecho, insisto, con base a jugadores puramente mexicanos y jugadores que no están en selección, que es otra cosa que no se habla mucho. El único ¿Pero por qué? jugador ¿Porque de... son muy jóvenes o porque no tienen la calidad? Hay una mezcla de gente muy joven con falta de calidad. ¿Okay? No, no es comparable con la calidad, por ejemplo, de los muchos que están en Europa. Entonces, estoy viendo la plantilla de ayer, y si van a ver a alguien en la selección mexicana que va a ir a Rusia, probablemente sea un chico que se llama Rodolfo Pizarro, que realmente es un jugador diferente, un zurdito muy bueno. Pero también José Osorio, que es el director técnico de la selección mexicana, lo llama porque no está dicho. Y el otro jugador que puede ser conocido por el audio es Carlos Salcido, que sí estuvo en selección mexicana y jugó un tiempo en el PSV, y yo estuve en Alemania, no sé con qué equipo, de reconocida trayectoria internacional, pero es un tipo que está de salida. Esta yo creo que es su última campaña, se retirará cuando juegue ¿cómo se llama?, el Mundial de Clubes. Entonces, son jugadores poco conocidos, y tiene un mérito enorme haberle ganado a un equipo que es el Toronto, un equipo con figuras como Altidor, como Bradley, el hijo del que fue entrenador de la selección de Estados Unidos, un tipo como Giovinco, un italiano que tienen, que es muy bueno. No sé qué está haciendo en Estados Unidos, debería estar jugando en algún equipo en Europa, muy bueno, un delantero con mucho quiebre, bajito, rápido, con mucha puntería, mucho sentido de juego. Y son los tres jugadores destacados de ¿cómo se llama?, de Toronto, que tienen una bonita exhibición y que, bueno, igualaron el jugador que venían de 1-2. Guadalajara ganó 2-1 en Toronto, y el Toronto pudo ganar 2-1 en Guadalajara. Fueron a tanda de penaltis sin pasar por tiempos extra, y en la tanda de penaltis, un chico de apellido Osorio, de ascendencia colombiana, y el propio Marcus Bradley, que es el capitán del equipo, erraron los penaltis, y pues eso hizo que se coronaran las Chivas de Guadalajara. Bueno, Bien por el Cristóbal. enhorabuena para los fanáticos de las Chivas, que me imagino que estuvieron celebrando hasta altas horas del día siguiente. Todavía deben estar celebrando. Mira, una pregunta, ¿esto le da algún Sí. tipo de cupo para jugar el Mundial de Clubes? Sí, claro, efectivamente, ellos nunca habían jugado el Mundial de Clubes. Todos los equipos mexicanos entran allá en fase eliminatoria, se tienen que eliminar con algún equipo asiático. Okay, bueno. Entonces, sí, consiguió el cupo, y eso era una gran cosa para ellos, ¿no? Lo querían porque no habían participado nunca en esa competencia. Bueno, pues enhorabuena para los fanáticos de ese equipo tan popular. Una noticia que vi hoy, en un portal que se llama footballwhispers.com. Este es un portal inglés, entonces las cifras que yo voy a dar cuando hable de moneda, pues voy a hablar en libras porque no está hecho en euros, pero bueno, se puede hacer la conversión. Resulta, partner, que los siguientes delanteros, por ejemplo, Lukaku le costó al Manchester United 75 millones de libras. ¿Okay? El PSG pagó 55.6 millones de libras por Cavani. Y el delantero de moda, que es Harry Kane, su valor, dependiendo de quién lo calcule, de quién pregunte, está entre 150 millones de libras y 300 millones de libras. ¿Okay? Bueno, comparativamente a eso, nosotros tenemos un compatriota nuestro, un venezolano que juega en la Premier League, juega en el equipo West Bromwich Albion, y estoy hablando de Salomón Rondón, el delantero centro de la selección vinotinto. Salomón tiene una cláusula en su contrato que le permite liberarse de apenas, atención, 13.5 millones de libras. Lo cual lo convierte en una ganga si tú te pones a comparar con los delanteros, por ejemplo, que yo mencioné antes. Salomón es un 9, un poco a la vieja usanza, pues entonces es un jugador alto, es un jugador corpulento. Quizá un poquito, yo lo comparo un poco con Lukaku. Quizá Lukaku es un poco más bajito, pero es muy fuerte, ¿no? El venezolano también es fuerte, pero también es rápido, ¿no? Además de que es 9, pues también se puede venir muy bien por la banda, ¿no? Él vino del Rubín Kazán y está en el equipo de West Brom desde el 2015. El tema es que, lo estábamos hablando fuera de micrófono, el West Bromwich lo más seguro es que descienda de categoría porque está de último, a 8 puntos de la salvación y con 9 por disputarse. Entonces está a nivel de milagro que se pudiera salvar, yo creo que no se salva. Entonces, bueno, cuando pasa este tipo de cosas, pues obviamente las figuras del equipo, que no son muchas, el venezolano es uno de ellos, pues entonces andan buscando, obviamente, otros derroteros. Rondón cumple 29 años en septiembre, todavía es un jugador joven, y entonces aquí especulan de que, bueno, que tranquilamente pudiera conseguir un contrato de 4 años, con cualquier equipo de la Premier League. Hay que recordar que en la Premier League existe un sistema de, ¿cómo se llama?, de los derechos de televisión, de repartición de esos derechos, que hace que prácticamente cualquier equipo pueda acometer un fichaje importante o varios fichajes importantes. No es como en otras ligas, que la cosa se reduce a 2 o a 3 equipos que tienen capital. Ahí en la Premier League es un poco más democrática la parte de los recursos. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Yo creo que el venezolano, pues obviamente lo han visto todos los equipos. Es un hombre de área, es un hombre goleador. No está dentro de los primeros goleadores de por ejemplo, aquí dice, él apenas ha convertido 24 goles en 104 partidos, que no es una cifra muy elevada, pero cuando tú hablas del porcentaje, sus goles son el 23% de los goles de su equipo. ¿Okay? Uh-huh. Como para poner esto en contexto, Kane ha convertido el 36% de los goles de los Spurs y Lukaku el 31% de la combinación de Everton y United. ¿Okay? Entonces, bueno, está un poquito por debajo, okay, pero tampoco está tan lejos, ¿no? No. Cuando hablamos de porcentaje. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con nuestro compatriota. Yo creo que Él se merece, pues, estar en un equipo de más pergamino, y vamos a ver, pues yo tengo esa esperanza de que no va a bajar a segunda con su equipo, sino que van a poderlo negociar, partner. Alguien lo debe querer pescar, sobre todo que por su físico y sus condiciones se presta mucho para la liga inglesa. Sí. Yo, por ejemplo, lo vería con mucha mayor dificultad en una liga como la española o incluso como la italiana, ¿no? Bueno, él jugó en el Málaga. De hecho su única lesión de consideración, porque esa es otra de las cosas que menciona en el artículo, que él es muy confiable, uh-huh, porque prácticamente no se lesiona. La única lesión de consideración la tuvo jugando en el Málaga, que tuvo una fractura de pierna. Este, pero bueno, también lo conoce en España, pues vamos a ver qué pasa. El España lo conoce, quién sabe, ¿no? Este, hay varios equipos que deben repensarse muy bien. Este, yo creo que, por ejemplo, el Sevilla es un equipo que se tiene que repensar, no solo en la dirección técnica, sino en los jugadores. Hay varios sospechosos ahí, entonces creo que es un equipo que puede estar cambiando fichas en verano. Y los de Mérida, por cierto, hablando de los jugadores de ayer, perdona que salte, pero es que te lo quería mencionar. Uno de los jugadores de ayer, un defensa muy bueno, un central muy bueno de Guadalajara, Alanis de apellido, va para el Getafe. No le pierdas la vista que es un muy buen central. Muy bien. Un chico con una zurda muy educada, este, dos piernas muy educadas, este, buen cabeceador, buen defensa. Osvaldo Alanis. Va a Mira, firmar también. estábamos también hablando, ya para ir cerrando, del partido que jugaron el Arsenal y el Atlético de Madrid. No tuve oportunidad de verlo, pero tú quisieras comentar algo al respecto. Sí, te quería comentar, sí, lo quería comentar muy brevemente. Una gran nombrada del Atlético de Madrid allí en el campo del Arsenal. El Arsenal gobernó el partido no solo porque hizo el 75% de posesión del balón, sino porque literalmente vivieron 80 minutos dentro del campo que defendía el Atlético de Madrid. O sea, Ospina, que es el arquero del Arsenal, este, creo que apareció en pantalla con los himnos y cuando se retiraron del partido. Ah, cuando le metieron el gol. Mira, Solo por cierto, los. el Arsenal fue noticia esta semana porque por fin se va Arsène Wenger. Sí, ya, el chantaje ya se hartó de él y y hay toda serie de rumores acerca de que no va a suceder y parece que uno de los candidatos es tu muy estimado Lucho. Lucho. Lucho parece que es el nombre que más suena para suceder. Yo vi por Pero. ahí una entrevista de Lucho que no está muy convencido, que él como que le ha gustado mucho la bicicleta, está participando en competencia de bicicleta cross country y parece que se quiere tomar otro año sabático. Vamos a ver, Vamos a ver qué tiene pasa. que hacerle una buena oferta para que se vaya para allá. Claro. Déjame arrebatar nada más el comentario diciendo que sí, que efectivamente Osil hizo un gran partido, pero es un gran partido sin resultados. La verdad es que dispararon muchísimas puertas, pero no hubo forma de que el valor entrara, no tanto por la inoperancia. Yo creo que por inoperancia de los delanteros se pasaban demasiado el balón, mucho que teve balón sin rematar. Y cuando remataron, se encontraron con dos señores que se llaman Godín y Jiménez y un tercer señor detrás de ellos que se llama Oblak, que hizo todo black para ellos. No dejó pasar un balón salvo el del gol que no hubo que hacer. Y ¿Dónde se el gol de. jugó? ¿Dónde se jugó? ¿En casa de quién? ¿Perdón? ¿Se jugó en casa de quién? Del Arsenal, el regreso En es casa del Arsenal. en el Ah, Wanda. okay, Dentro de una semana también. entonces el Atlético tiene la ventaja. El Atlético lleva la ventaja, jugó con 10 jugadores del minuto 9 porque le echaron a quien sustituye a Juanfran, no me acuerdo ahora su nombre, Bersálico, ¿no es? Bersálico. Bersálico sustituye a Juanfran, está lesionado, Bersálico juega en su puesto de lateral derecho y a Hay los 9 que minutos lo echan. decir que el bueno de Juanfran tiene ya varios años que está arrastrando una lesión que tenemos que comprenderlo, porque en la final de Lisboa del 2014 el amigo Bale le metió un codazo que yo creo que todavía le dan la migraña de vez en cuando, ¿no? Codazo que fue previo al gol del empate de Sergio Ramos. Claro, Continúa, tú las partner. tienes todas registradas, pero bueno, no importa. El caso fue que Basálico sale de la escena de los 9 minutos y pues los 80 y largos minutos que siguieron después fueron con 10 jugadores. Y el gol viene por un balonazo largo que recoge Griezmann en 3/4 de cancha. Y este, acompañado por un defensa que finalmente lo vence al arquero y mete el gol. Mira, me hiciste acordar de una frase mítica del también mítico Elenio Herrera. Elenio Herrera decía que él jugaba mejor, su equipo jugaba mejor con 10 que con 11. Que conoces, parece que tu amigo el Cholo Simeone tiene la misma filosofía. Por cierto, al Cholo también lo echaron de partido, de modo que no va a estar en el banquillo en el juego de vuelta, por una perrera que agarró. Bueno, pero Ciertamente que hable con Sergio Ramos y que le pregunte los tips, ¿cómo se hace? Los tips de, para cómo que estar, no lo corran a uno. Exacto, para que no lo suspendan y estar todo el tiempo en el túnel de vestuario y todas esas cosas. Sí, no, esos tips los puede conseguir de Sergio tranquilamente, pero no lo corrieron, lo echaron, entonces se perdió casi todo el partido este. Y se va a perder el de regreso, pero da igual, o sea, da igual, porque él sigue mandando las órdenes de arriba de la tribuna, tiene un mensajero que va y viene y esto ya es, esto ya es la final, o sea, el que gane es campeón de la Europa League, ¿o no? No, estos son las semifinales. Ah, semifinal. ¿Y quién más está en la otra semifinal? En otro bracket está, mira, yo te confieso, League. Yo te confieso que yo soy ignorante de Europa League, yo no sigo para nada la Europa League. Yo creo que conozco más del fútbol, qué sé yo, de segunda división de Francia que de la Europa League. Así que, no en sé. En este momento, ¿quién está en el otro? El Olympique Marsella y el Salzburgo. Ok. Entonces, el Olympique Marsella ganó 2-0 hoy en casa. Uh-huh. Entonces, se va tranquilo al juego en Viena, en Salzburgo, me imagino yo que será. Que también ocurrirá la semana que viene. Entonces pinta para que sea una final Olympique Marsella contra, veremos qué pasa, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid le va a ganar o va a pasar, no sé si le ganará o no, pero va a pasar a la final. Y bueno, dado esa final es muy probable que también la ganen, ¿no? Aunque el Cholo no es muy bueno en finales, ¿no? No, pero bueno, no tiene frente al Real Madrid, así que ahí no. a lo mejor sí, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, así están las cosas. El Olympique Marsella, el Salzburgo por un lado, y el Arsenal y el Atlético de Madrid por el otro. Esas son las... Bueno, por otro lado, pues este fin de semana nos deberíamos estar coronando campeones de liga. Visitamos al Deportivo, sí, en Riazor. Un Deportivo que vamos a ver cómo está. El Deportivo tiene 28 puntos. Muy, muy complicado. Muy complicado. Sí, es el que está más arriba de los tres del descenso, pero el problema es que está a 9 puntos del Levante. Uh-huh. Muy complicado, muy complicado. ¿Y quedan por jugarse cuántos? Faltan, bueno, depende. El Deportivo tiene 34 jugados. Sí, equipos como el cuatro. Sevilla, el Villarreal, el Barça y el Real Madrid tienen 33 porque han suspendido algún partido por Copa, etcétera. Pero la mayoría tienen 34, entonces vamos a ver, faltan 4, 4 por 3 son 12. 12 de que le faltan y 9, tiene 12, 9, muy complicado, partner, muy difícil. Está muy complicado porque tiene que perder prácticamente todos los juegos el que está en el puesto 17. Sí, es una pena, sí. Es una pena por el Deportivo y por Clarence Seedorf, que me cae muy bien como persona. Tampoco él tuvo mucho que ver en eso, ¿no? Lo contrataron ya cuando el barco estaba hundido, ¿no? Bueno, y otro que contrataron fue a Paco Gémez, que lleva ya 5 derrotas seguidas y ya Las Palmas está definitivamente en segunda división. Sí, creo que Gémez, no, digamos, ya lo vi aquí en México, lo he visto con Las Palmas, creo que Gémez es mucha boca y mucha boca. Sí, no me gustó unas declaraciones que hizo ahí, prácticamente pues hablando bastante mal de sus jugadores. Yo creo que los trapos sucios hay que lavarlos en casa. Y bueno, y lo del Málaga, que es otra historia. Lo del Málaga es que bueno, ahí sí el gran culpable es el Jeque, que sí, desmanteló este equipo, vendió las figuras principales que le habían resultado bien en las temporadas anteriores, no compró absolutamente a nadie. Y bueno, y ahí Michel a comienzo de temporada trató a pechugar como podía, pero es que no tenía plantilla. Sí. No tenía. Me da pena porque hay un jugador venezolano bueno, ¿cómo se llama este muchacho? No, hay varios. Está Rosales. Está Rosales. Está Alberto Peñaranda, que está cedido, pero va a salir. Está también, ¿cómo se llama? Miquel Villanueva, que pertenece al Málaga, pero está cedido en otro equipo. Hay 4 venezolanos. El cuarto es Juan Piañor. Juan Piañor, que estuvo bastante lesionado, tuvo un problema de pubis, pero ahí la plantilla del Málaga este año tenía hasta 4 venezolanos. Sí, y me da pena porque probablemente, bueno, van a terminar en segunda y no sé si en un equipo que ha tenido tan mal desempeño, no sé si algún otro equipo de primera se fijará en ellos y los pesque, ¿no? Entonces, da pena, ¿no? Porque... Pero siendo bueno, jugadores, un partido que hay que estar pendiente porque tiene que ver con el descenso también es el Levante-Sevilla. El Levante si gana ese partido, que lo juega en casa, ya se monta en 40 puntos. Y sí, entonces igual a equipos como Atleti de Bilbao, como Leganés, y entonces uh-huh. estaría poniendo una distancia realmente importante con respecto al Deportivo. Sí. Y bueno, y nosotros ganando un punto apenas ahí en Riazor, pues ya estamos cantando el Lirón. ¿Y qué? Después pasillo. Viene, después pasillo, después pasillo, porque nos toca, a ver, ¿es la próxima jornada o no? A ver. Ojalá que no sea. La próxima jornada es Barcelona-Real Madrid, así que pasillos. Sí, tocaría. ¿Ah? Por allá, voy a hincharle muchísimo a La Coruña en este fin de semana. Mira, a que le gane y si van a ganar, poner con las botas puestas. Bueno, mira, ese partido, claro, ya tendremos oportunidad de hablar de ese superclásico, pero en ese superclásico el Madrid tiene un aliciente, que es que pudiera tener la oportunidad de quitarle el invicto en Liga al Barça. Así es. Contando con que no se lo quite el Deportivo La Coruña, ¿no? Contando con eso. Bueno. Pero si no, es una buena oportunidad para hacerlo. O sea, como quiera que sea, ese partido no va a ser de relajo en ningún momento, porque suponte que ya se haya coronado el Barcelona, ¿sí? Suponte que haya sido. Sí. Ya lo siguiente es, no solo porque es el Real Madrid, sino porque está defendiendo. Ahora sí que no tiene que otra cosa sino que defender el invicto, ¿cierto? Sí, pero ojo, ojo, porque también hay mucha presión sobre Valverde, que por parte de los medios de comunicación argentinos, que le están diciendo una vez que te corones campeón, sienta a Messi, porque hay que cuidarlo para el Mundial. Entonces, ese tipo de presiones, yo no sé los técnicos cómo lo gestionan, ¿no? Porque deja fuera los técnicos. ¿Tú crees que Lionel Messi se va a sentar en un partido en el Camp Nou contra el Madrid? Un partido de liga, no importa si la tiene ganada. No. Definitivamente no, porque él al Madrid el arco lo ve bien grande. No es por eso solamente, es porque es el rival que es. Sí. Entonces, no se va a sentar, no importa lo que diga la prensa argentina, se lo va a pasar muy tranquilamente por el arco del triunfo, como decimos aquí en México. Entonces veo que va a ser y aparte que la pulga está peleando todavía no solo por el Pichichi de España, sino por la bota de oro. Sí, la bota de oro. La bota de oro, porque resulta que Salah está apareciendo ahorita con muchos papelitos para ganar el Balón de Oro. Entonces, si el Liverpool se le ocurre ganar la Champions, cuidado con Salah. Cuidado con Salah. Entonces, hay muchas cosas en juego. Creo que el Madrid entraría como que más, suponiendo que elimine al Bayern, va a venir de un partido con una exigencia máxima en la única competencia donde tiene vida todavía, y a lo mejor puede decir, bueno, voy al Camp Nou, me gustaría quitarle el invicto, pero ya va, espérate, estoy compitiendo en Champions, ¿no? Déjame tomarme un respiro, ¿no? Sí. Puede pasar cualquiera de esas cosas, ¿no? Sí, y después de esa jornada nos toca visitar a Levante en la jornada 37 y cerramos en la 38 en casa contra la Real Sociedad. Ese es el panorama de lo que le queda al equipo culé, sí. Para ver si, bueno, yo digo, ya a esta altura ojalá se gane con invicto, pero lo importante realmente es que no haya jugadores lesionados, que todos los jugadores pasen sin novedad estos partidos, y cada uno de ellos con su selección pueda disputar el Mundial. Sería una pena que un jugador se lesione y no pueda jugar el Mundial que está a la vuelta de la esquina. Sí, no, ayer yo andaba muy preocupado por cuando se cae, ¿cómo se llama? Carvajal. Dije, ok, el Madrid es un golpe muy duro, pero para este chico perderse el Mundial también es un golpe complicado, ¿no? Sí, porque él es titular de la Roja. El titular, entonces perder a esta altura de los tiempos la posibilidad de irse a un Mundial le debe estar pasando por la mente, ¿no? ¿Y qué lesión tiene ahí, el muscular? Muslo, creo que el muscular, que es lo reposo, pues. Bueno, todavía falta, ¿no? Todavía falta mayo. Sí, quedan dos meses, pero es de preocuparse, ¿no? Así. ¿El Madrid cómo cierra? ¿Juega con el Leganés? Ya te voy a decir la jornada. Lo digo yo, me lo tengo delante. Ah, ok, juega dale. Juega con el Barcelona en Camp Nou. Luego creo que juega con el Celta. y cierra jugando contra el Villarreal en ¿cómo se llama? En cancha del Villarreal, en el Estadio de la Cerámica. Entonces cierra fuera de casa en Villarreal, habiendo recibido la semana anterior al Celta de Vigo en casa. Bueno, Pero lo más importante para el Real Madrid es el partido contra el Barça y la posibilidad de quitarle el invicto, porque del resto no se juega nada. del resto se va a nada, me imagino que Ceballos finalmente verá alguna actividad, por ejemplo. Ceballos, Y Teo, toda esa gente. Teo, en fin, ¿no? Los jugadores que no han tenido ninguna. Bale, por mencionar a uno, ¿no? Bueno, yo le pediría que no pusieran el partido del Camp Nou a Teo porque ese le gusta mucho partir piernas, así No creo, que no lo sé si guarden lo para ponga. después. No sé si lo ponga, acuérdate que Nacho, no sé si estará Nacho para el partido en el Camp Nou, Carvajal no va a estar, así que cualquier cosa puede pasar. Bueno, muy No bien, sabemos. yo creo que podemos ir cerrando, quedó muy bueno el podcast. Saludo para Alejandro que no pudo estar, pero ya sin Sí. duda alguna estará para la próxima. Ponerme 300 bitcoins. Sí, la multa está por ahí, tarjeta amarilla. José Miguel, te agradezco muchísimo tu participación una vez más. La polémica estuvo bastante corta, porque si no hubiéramos tenido que hacer dos episodios de una hora. Hablando No le entré a del ese trapo, no amigo me interesa. Kuipers, No me interesa entrar a ese trapo. Ya cuando pase el segundo juego con el Bayern, ya veremos cómo está, ¿no? sí, señor. Bueno, yo le recuerdo a la audiencia que nos puede contactar en la cuenta de Twitter, que es @rivalesfutbol, @rivalesfutbol. También tenemos el blog rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos también en iVoox. Muchas gracias, estimada audiencia. Será hasta la próxima semana. José Miguel, un abrazo y nos vemos para la próxima. Un abrazo. Chao. Chao.